Bueno, Yoyo, un triunfazo, ¿no? La verdad que sí. Le pudimos sacar la serie 2-0. En los últimos minutos, como en el primer partido, nos costó que estuvimos 3 arriba. Y este, por suerte y por el buen juego que tuvimos al final, le sacamos un poco más de diferencia y se nos dio. Y ahora hay que pensar en la semi. 54 puntos en 24 horas. ¿Te sorprende? No, la verdad que es demasiado... Ah, ¿por mí lo decís? Claro, por vos. Sí, creo que es un récord que tengo. Pero contento, feliz de tener ese puntaje en 48 horas. ¿Por qué lo ganan? Entramos, la verdad que en el primer cuarto entramos muy dormidos, muy fuera de juego, que tuvimos un parcial de 12-0. Pero en el transcurso del partido le pusimos mucho huevo, mucha cabeza acá en el juego. Entramos muy metidos y tuvimos mucha chance de los tiros de tres que se nos dio y pudimos ir alargando el juego y ganarlo. El que venga, el que sea, Chicago, Tristán Suárez, ¿preferís alguno de los dos? No, a mí me da igual. Siempre los rivales no hay que subestimarlos y hay que jugar al 100%. Y hay que tener la cabeza arriba y no, por sea quien sea, no hay que bajar los brazos. ¿Es paso a paso o ahora vas por todo? No, este y por todo. Primer juego, segundo juego, el que toque hay que ir por todo. Desde el inicio del tanteador cero hasta que termine hay que dejar todo en la cancha. Gracias. Dale, gracias a ustedes.